Vientos de libertad. Desde la tormenta. Análisis político y resistencia. Radio Zapote. Buenas tardes a todos y todas, todos quienes estén escuchando esta transmisión en la tercera revuelta radial por el apoyo mutuo, un cadenazo de medios libres y radios comunitarias sonando desde el sur-sur de Abya Yala hasta el norte, pasando por Centroamérica, y estamos muy contentes transmitiendo desde las 12 del día aquí en Horario México. Yo soy la compañera Caracol de Radio Zapote, acompañándoles en esta transmisión, y hoy estamos muy contentos y dichosos, pues vamos a compartir palabra y conocimientos y experiencias con dos compañeras que nos acompañan desde La Paz y desde Cochabamba en Bolivia. Le doy la bienvenida a estas compañeras a la revuelta. Ellas son Paloma y Francisca y pertenecen a Chasqui Clandestina. Chasqui Clandestina se define a sí misma como una práctica y propuesta política de acción, pensamiento y comunicación autónoma y autogestiva. Hacen gráficas, hacen audio, acompañan las luchas, documentan. Y se escucha muy interesante este proyecto desde Bolivia. También me encuentro con mi compañero Mateo de Radio Zapote, también a la distancia transmitiendo juntos. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Caracol. Hola, compañera. Compañera Francisca, compañera Paloma. Pues estamos aquí en el cadenazo. Yo soy Mateo de Radio Zapote. Y bueno, lo primero que queríamos era preguntarles sobre la historia del medio comunitario, del medio libre al que pertenecen, de Chasqui Clandestina. ¿Cuántos años llevan trabajando como medio y qué tipo de trabajo han estado haciendo estos años? Y pues un poco sobre cómo se organizan y estas cuestiones. Les dejamos la palabra. Buenas, gracias. Gracias, compas de Radio Zapote, por permitirnos hablar, tomar la palabra y participar de esta propuesta tan rica que están encarnando varios medios libres de Latinoamérica en un momento tan jodido como el que estamos atravesando, ¿no? Nosotras somos parte de este proyectito que ya va a cumplir 9 años en septiembre más o menos, y sí, nos definimos como una colectiva de acción y comunicación autónoma y autogestiva, porque desde ahí tejemos la práctica comunicativa. Nos distanciamos del periodismo, obviamente, que nos venden los grandes medios corporativos y de paga, y un poco nos hemos ido encontrando con este quehacer comunicativo, concretamente en la 8ª marcha indígena que pedía la anulación de la carretera por el territorio indígena Tibnis y otras demandas de respeto territorial de varios de varias naciones indígenas. Y nos conocimos ahí caminando con varios compas y encontramos, digamos, este quehacer apoyando a la lucha concretamente en el momento en que desde la organización de la marcha se nos pidió acompañar como comunicadores populares que éramos en todo el proceso, ¿no? Y llevar y traer información a la marcha misma. Y bueno, ahí fuimos encontrando una cosa muy concreta de cómo apoyar a una lucha en la que ya estábamos poniendo el cuerpo. Y que de pronto con nuestras posibilidades al conocer, no sé, el internet o tener ciertos medios de difusión podíamos colaborar concretamente, ¿no? Pero es, creo, a partir que nos encontramos como colectivo que conformamos lo que después se va a convertir un medio libre, justamente en la represión que se da el 25 de septiembre a la marcha, y donde vemos cómo la estrategia del Estado se encarga de que todos los medios no estén presentes en ese momento, ¿no? Los medios de paga no se encuentren ahí. Y ante esa fisura y esa ausencia era muy importante que salga desde donde estábamos noticias, ¿no? O información. Entonces con el tiempo nos hemos ido como dándole cuerpo más a esta idea y entendiendo la importancia de sacar la voz desde lugares de convivencia, ¿no? Creo que esa es una diferencia también entre el periodismo que hace de arriba, que va y saca una nota en una entrevista y lo sensacionaliza para venderlo, funcional a sus intereses políticos, sino que nosotras nos fuimos encontrando con la práctica y la necesidad de comunicar también desde la afinidad política, desde poner el cuerpo y acompañar las luchas. Y bueno, extender la voz, ¿no? Tal vez decir también que en el camino nos hemos ido como encontrando también preguntando mucho sobre este quehacer y nos hemos ido nutriendo mucho, creo, por un lado de la historicidad de los medios comunitarios que tenemos en esta mal llamada Bolivia, de las radios comunitarias, mineras, populares, que desde hace tantos años tejen y aportan desde el hacer comunicativo, y también creo desde el laburo de muchos medios libres que han estado naciendo y también perseverando hace muchos años en su quehacer en esta Abya Yala, ¿no? Latinoamérica. Eso, no sé si Paloma quieres aumentar algo respecto a nuestros andares. Sí, gracias a todos ustedes por pues aquí invitarnos a conversar sobre medios libres y desde nuestro espacio también, que ha sido autónomo, ha sido creado por nosotros y nos hemos convocado también entre nosotros a ver, ¿no? Qué es comunicar, que creo que es diferente y creemos que es diferente a lo que es el periodismo, sobre todo en un país que tiene una tradición muy fuerte de radios comunitarias, de radios mineras que hacían resistencia a la dictadura, y es un poco como en esa visión que desde el año, yo me uno el 2012-2013 a esta iniciativa que había surgido en el acompañamiento de una marcha indígena, una de las últimas y que fue una de las más importantes de lo que se llama aquí tierras bajas, ¿no? Es decir, pueblos sobre todo de la Amazonía que empiezan una nueva lucha que no se había visibilizado hasta ese momento tan fuerte, que fue como la lucha de naciones por territorio frente a proyectos que ya se estaban desarrollando, ¿no? Muy polémicos, y uno de los más fuertes precisamente en todo el hacer político, digamos, en ese momento era esta marcha, ¿no? Indígena. Entonces muchos medios sencillamente se alinearon por no sacar nada y otros por sacar poco, y siempre fue difícil porque la marcha fue casi de 60 días y bueno, ahí estuvieron varios de nuestros compas haciendo este trabajo de amplificar, ¿no? Y creo que es bueno como revisar también comunicación, amplificación de las voces que en ese momento no estaban saliendo, ¿no? Y que parecía muy importante porque después de muchos años esta marcha había salido de una manera tan potente, con representaciones de todas las nacionalidades originarias, ¿no? Que son 36 reconocidas y que estuvieron muchas, casi la mayoría en la marcha indígena. Entonces, luego este trabajo como sobre todo con naciones originarias, indígenas y también comunidades campesinas ha seguido el pulso vital de estas organizaciones y sobre todo de estos movimientos que a lo largo de todos estos, ya son 9 años, han estado movilizadas frente a proyectos muy diversos, ¿no? Que han sido intentos de construcción de mega hidroeléctricas. También estuvimos acompañando y amplificando la voz de compañeros que estaban en y están en lucha frente a proyectos hidrocarburíferos, que ha sido uno de los temas más fuertes en Bolivia todos estos años, la gran expansión petrolera e hidrocarburífera y la aparición de nuevo de empresas, ¿no? Sobre todo Petrobras, Repsol. Entonces ha sido esta manera de amplificar y bueno, muchas otras que fueron surgiendo después en todo este tiempo y que era muy importante además como analizar qué es lo que estábamos viviendo, no solamente creemos como el gancho, o sea, no solamente es lo que pasa en las comunidades, sacar hacia afuera, amplificar, que ya es un trabajo importante, sino discutir políticamente a través de esta labor comunicativa, que no es periodismo, porque no somos periodistas, sino somos comunicadoras, comunicadores, qué es lo que tiene que ver con ciudades también, ¿no? ¿Cuál es el lazo que nos une a una lucha antipetrolera con una lucha que se está dando en las áreas urbanas, por ejemplo, ¿no? Y en ese trabajo de enlazar cosas, de comunicarnos hacia afuera y hacia adentro, hemos visto que estamos como compartiendo cosas, ¿no? En todos los espacios en los que nos movemos. Entonces, en esta labor que también pasa por una discusión política, creo que han habido muchos encuentros y desencuentros también, ¿no? A lo largo de estos años, y ha sido como una labor bien fuerte estar como tratando de mostrar la dimensión de lo que estaba pasando en Bolivia, ¿no? En referencia a estos proyectos que estaban apareciendo y que el Estado estaba impulsando a lo largo de todo el territorio, ¿no? Solo tal vez una última cosa, por ejemplo, algo sobre lo que estábamos hablando mucho era lo que estaba pasando con pueblos no contactados y la exploración hidrocarburífera que se hizo, ¿no? En el corazón de la Amazonía, en el país. Entonces, son este tipo de cosas que estamos como tratando de amplificar y de meditar a la vez como en esta labor de comunicación. Y que ahora pues a mí me alegra mucho poder compartir con ustedes. Bien, muchas gracias Paloma y Francisca desde Bolivia platicándonos esto. Entonces, si pudieran sintetizarnos, ¿qué hace la diferencia entre cubrir una nota o simplemente ir y escribir algo sobre un hecho y la comunicación autónoma y autogestiva que ustedes hacen? ¿Y por qué es importante esta comunicación autónoma para los pueblos hecha por nosotros y para nosotros, ¿no? Y después de esta preguntita les preguntaría pues cómo se encuentran en Bolivia después de esta situación de golpe que han vivido, o no sé cómo lo llamen ustedes, y en este momento de encrucijada entre pandemia y situación política difícil en la que se encuentran y muchos pueblos también nos encontramos. Adelante. Bueno, a ver, me voy a animar a lanzar. Bueno, creo que hay una diferencia fundamental entre las notas periodísticas que hacen los medios corporativos y la que hacemos nosotras, que yo siento es la convivencia, el estar poniendo el cuerpo en las luchas que pretendemos acompañar, que no parte con ir y sacar una nota como extractivistas de la palabra y irse y además lucrar con eso, recibir un sueldo o ser funcionales a un proyecto político que todos los medios corporativos lo tienen, en formas de producción verticales, porque así funciona. Creo que anteponemos una forma horizontal y autogestiva, ¿no? A nosotros nadie nos paga por el laburo que hacemos, lo tejemos entre muchas de nosotras, discutimos la narrativa que proponemos, la debatimos muchas veces y pretendemos ser lo más partícipes posibles también, ¿no? Con los movimientos de los que somos parte o acompañamos, tratando de amplificar esto de la palabra de ida y vuelta, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos retomado esta idea de Chasqui como mensajero que va y viene trayendo las noticias o los mensajes, y que de alguna manera cuando uno hace eso también empieza a ser como tejer puentes, ¿no? Entre una lucha y la otra, y nos ayuda a mirarnos entre nosotras, y eso se siente también en la forma como hay una apropiación también de la gente de poder tomar con más confianza la palabra, ¿no? Sí, tal vez añadir ahí que es como también un compromiso político, ¿no? Pero no es un compromiso político partidario en ningún momento, porque nos definimos básicamente como apartidarios y en muchos momentos antipartidarios. Sí partimos de como de dar una visión propia a partir de este acompañamiento y de estar, ¿no? Porque al final también esto es una lucha, ¿no? Estamos yendo como una lucha comunicativa, intentando hacer alianzas con estas otras luchas que han sido tan diversas en todo este tiempo, ¿no? Y que, bueno, es ese estar como compromiso político que tiene que ver con, primero, con defensa territorial, con defensa de los cuerpos mismos de las mujeres, que también estamos en una situación terrible ahora en ese sentido en Bolivia. Creo que eso es fundamental, ¿no? No dar como visiones de pedazos, fragmentos, como en medios tradicionales, sino como dar una visión también de conjunto y crítica. Nos parece también fundamental al momento de amplificar y acompañar o estar o hacer alianzas con otros compas que también están en tan diversas luchas. Sí, bueno, tal vez ahora para entrar a hablar esto del polémico golpe, ¿no? Creo que es importante decir para nosotras que tanto para nosotras como para la sociedad en general, aún nos encontramos con las heridas abiertas, ¿no? Desde finales del año pasado ha sido momentos de crisis muy profunda que ha hurgado y abierto las heridas más hondas que teníamos como sociedades y que apenas nos encontrábamos sanando y recuperándonos de ese momento, cuando nos llega la pandemia con toda su crisis y su violencia y se suma a un estado de violencia en el que vivíamos. Entonces creo que es un momento muy, muy complejo que estamos atravesando y que nos pone también vulnerables, como que somos cuerpos vulnerables tras estos duros golpes, ¿no? A mí me gusta hablar de golpes también y no solo de un golpe, porque también tras la visión, y eso discutíamos con Paloma, tras la visión unívoca de lo que se está entendiendo por golpe, es que a veces se pretende como homogenizar el discurso, sea para bienes partidarios de la vieja urdiembre tradicional izquierdista o para los, obviamente, los intereses de la derecha asquerosa, fascista, rancia que ha vuelto a gobernar, pero ha significado muchas críticas y cuestionamientos internos, sobre todo porque nos ha tocado también vivir un lugar de privilegio en el momento de que teníamos la posibilidad de dar una voz, ¿no? Como medio, y preguntarnos desde dónde y cómo hacerlo, en un momento también en que las narrativas de cómo se entendía ese momento o esos momentos de crisis estaban tan direccionadas y tan polarizadas, cargadas de tanto odio. Sin embargo, creo que ese lugar, esa fisura de incertidumbre y de dudas también nos permite estar en un lugar autónomo y crítico ante lecturas con tanta certeza que se han dado, que para mí en un momento como este me hace sospechar, porque creo que no hemos logrado esclarecer muchas cosas y muchos culpables, muchos responsables de lo que hemos vivido, ¿no? Del gran susto, del gran shock, de la gran guerra que nos han metido. Al menos esa época había una pugna narrativa, una pugna discursiva, una guerra extendida de odio. Y no menor ha habido una guerra de falsas noticias expandiéndonos por todas las redes, ¿no? Nos han querido meter a nuestras casas asustadas y pegadas a nuestras redes, y se ha expandido un montón de noticias falsas. Y entonces entender qué es lo que estábamos viviendo en ese momento era muy difícil. Y cuando salíamos a la calle a querer hablar con la gente, había mucha susceptibilidad, ¿no? En más de una oportunidad nos han agredido a nosotras queriendo reportear, porque había hasta ahora, pero en ese momento se respiraba mucha susceptibilidad, entonces no se nos permitía hablar. Eso antes, en las movilizaciones de octubre, por ejemplo, y ya cuando noviembre, igual, ¿no? Se nos revisaba todo, se nos preguntaba todo antes de podernos hablar. Y bueno, muchas experiencias que hemos tenido también estando en la calle es que más bien había como una reacción de muchos movimientos que salieron después en defensa de la Huipala o en contra de la instauración de este gobierno transitorio. Había como una necesidad muy fuerte de hablar, ¿no? Cuando veían, digamos, nos identificaban como comunicadoras y no como parte de los medios de paga, que han jugado un papel muy importante, cómplices en esta expansión de miedo y también en la consumación de este, yo sí le llamo golpe, y también en una necesidad de polarizar a la sociedad. Sentimos una necesidad de la gente de hablar, ¿no? Entonces se hacían grandes asambleas alrededor de la reportera para hablar, se quitoneaban la palabra, gritaban la gente en la calle, a pie de calle, porque había una necesidad de hablar y de decir algo que los medios no estaban diciendo, ¿no? Y a nosotros nos pareció muy importante bajar a ese lugar, al menos en ese momento, bajar a escucharnos entre nosotras, pues, y tal vez salir un poco de este discurso o esta pugna discursiva que se estaba tejiendo desde el Estado sobre quién entraba o salía al Parlamento, entraba o no al Estado, pese a que nosotras hemos denunciado constantemente la violencia que se ha tejido desde ahí, que se habían tejido entre nosotras, sea por un lado por esta herencia colonial entre la sociedad y exacerbada por las mentiras de los medios y de las redes que habían empezado a tejer fronteras invisibles y muy peligrosas entre nosotras, ¿no? Entonces creo que nos parece importante también nombrar ese momento. Creo que se ha nombrado mucho desde un golpe de Estado, desde dispositivos de violencia que se nos ha impuesto desde arriba, desde pugnas partidarias, por o no, o agarrarse al poder o tomarlo, pero creo que todavía hay mucho por escarbar y hurgar sobre cómo hemos vivido nosotras desde abajo, desde la calle, desde las barricadas, y hay un montón de discursos y matices sobre lo que hemos vivido, que apenas estamos hurgando, creo, ¿no? Nosotras mismas dándole nombre, dándole narrativa, y creo que en general todas aquí. Sí, creo que vale la pena también exponer las fisuras en las que estamos viviendo, ¿no? Lo que pasó en octubre y en noviembre del año pasado aquí ha sido como un terremoto político, ¿no? Muy profundo, y que ha dividido a la sociedad. Para una parte de la gente no ha habido golpe, para una otra gran parte de la gente ha habido golpe, ¿no? Entonces eso es lo que mucha gente no termina de entender hasta ahora, porque fue un proceso muy difuso, no, primero no estaban claras las cosas, para mucha gente todavía no está claro, hay mucha gente que no se anima todavía a nombrar qué es lo que pasó en octubre y en noviembre, porque está esta división, ¿no? De que si tú dices golpista, entonces eres masista, o bueno, si dices que hubo golpe, entonces eres el MAS, y si dices que no hubo golpe, eres de la derecha, ¿no? Como haciendo una división que tal vez no representa a todos, porque creo que el proceso ha sido muchísimo más complicado y que se ha forjado en realidad durante mucho tiempo. Nosotros, o por lo menos yo como parte de un medio, en los pocos medios alternativos que habían, hubo una discusión precisamente esta, ¿no? Hubo o no hubo golpe, hubo una división tremenda que yo creo que no hay que ocultarla, sino volverla a poner en discusión. Y eso como medios también afectó mucho, ¿no? Porque sé de medios que incluso tuvieron que cerrar porque no sabían qué sacar, ¿no? Porque también había una cosa muy crítica a Evo Morales, y que dentro de los mismos medios estaban como sacando, ¿no? O sacamos algo muy crítico a Morales. Parecía en ese momento darle la razón a la parte más, a esta derecha que comenzó así a ganar terreno, ¿no? Y del otro lado, pero tampoco si no sacabas las críticas, entonces también estaba mal. Entonces se hizo como toda una discusión ahí adentro de cada medio, de cada colectivo, de cada grupo, y ahora vivimos en una división total, ¿no? Que es lo que yo siento ahora. Entonces creo que sí, yo creo personalmente, porque aún tenemos discusiones también entre todos nosotros de qué es lo que pasó en octubre y noviembre, y hay mucha gente sí que es evidencia el golpe, y que están como a partir de eso tratando de elaborar nuevas formas de amplificar voces, ¿no? Para otra parte de la gente no, entonces es una cosa que no tiene todavía, o sea, que no está resuelta, porque también obedece a una división muy profunda que ha pasado en Bolivia, ¿no? Y que, bueno, muchas veces, como ya hemos oído antes, esta vez volví a escuchar otra vez este tema de guerra civil, o sea, era como más que una consigna, ¿no? Porque realmente hubo una explosión de la división racial, de la división clasista, que de por sí siempre existe en Bolivia. Y como medio es muy complicado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre he dado una visión crítica de todos los proyectos extractivistas y de despojo que se estaban llevando a cabo en Bolivia, sobre todo desde el 2011, desde lo que fue la apertura del intento de imponer una carretera por medio de un territorio indígena que lo lleva precisamente un gobierno que se consideraba indígena, ¿no? Entonces teníamos muchas críticas respecto a eso, y la labor comunicativa que yo siempre había hecho era con comunidades que estaban enfrentando todos estos proyectos que de repente aparecieron, ¿no?, en todos estos años y que socavan la misma credibilidad que tenía el gobierno del MAS, ¿no? Entonces pasa lo de octubre y noviembre y vivimos otro tipo de violencia. A esta violencia que vivían ya muchas comunidades, de ver sus comunidades agredidas por proyectos de despojo, luego viene esta otra forma de violencia que es la del ejército directamente, ¿no? Y ahí fue como súper bien difícil como salir a las calles y tratar de como enfocar lo que estaba pasando, porque fue muy fuerte, ¿no? En cierto momento, sobre todo el día de la renuncia de al final el ejército le dice que sugieren renunciar a Evo Morales, ese día hubo como este terror que mencionaba Francisca, que era apagón total de medios masivos, los medios de paga, no había ni un solo medio transmitiendo, creo que uno transmitió ese día, todos los demás callados, y en las calles habían así como se empezaron a hacer barricadas. La gente tenía mucho miedo porque había unas horas en que se cortó el agua, se cortó la luz, decían que iban a haber enfrentamientos. Bajaron grupos así por las calles también, y los medios estaban totalmente silenciados. Y ahí como que yo me di cuenta de la importancia de tener voces testimoniales también, como decía ya mi compa, ¿no? No estábamos entendiendo qué estaba pasando, si era guerra civil o que iba a salir el ejército, y salió el ejército, y hubo un tiempo en que ya no se sabía qué estaba haciendo el ejército en los lugares así como más de la periferia de La Paz, que es donde estábamos en ese momento, o qué es lo que estaba pasando en Cochabamba o en Santa Cruz o en otros lugares. Entonces es como volver a armar, y creo que ahí hay un papel importante de medios así, que apartidarios y que han hecho labor comunicativa desde hace mucho tiempo, de volver a rehacer los hilos de toda esta cosa que nos pasó, ¿no?, fuera de afanes políticos partidarios. Entonces nosotros hemos tratado de ampliamente, sí, como que describir cómo lo vivieron con testimonios desde varios sectores, ¿no?, que no ha sido lo mismo, porque ha sido un proceso muy, muy complicado el de octubre y de noviembre, ¿no?, que no tuvo una sola arista, que viene además de procesos que se acumulan desde hace 14 años también, entonces, y tal vez desde más, y en ese sentido, pues, ahí estamos como tratando como más de hacer algo más testimonial para evidenciar todos los tipos de violencia que hemos vivido, ¿no? No solamente la violencia extractivista, sino su continuidad con este gobierno supuestamente transitorio, que ya es demasiado largo para todos nosotros, pero que está tomando proyectos como el del fracking, ¿no? El proyecto de fracking empezó con el gobierno de Morales, pero lo está retomando Áñez. Entonces creo que son cosas como muy diversas que hay que tomar, criticar dentro de nuestro objetivo de lucha anticapitalista, antipatriarcal y contra estas alianzas violentas del Estado, ¿no?, en todas sus versiones. Entonces, pues eso, ¿no? Y bueno, ahí luego nos cae la pandemia en medio de estas heridas tan terribles, donde hemos contado, son ahora 36 muertos, ¿no?, de todo octubre y noviembre. Bueno, compañeras, para ya ir cerrando esta entrevista, muchas gracias por lo que nos han platicado, por sus importantes testimonios, por situarnos en la situación social y política actual de Bolivia. Como siempre, pues les mandamos un abrazo, tratamos de entender siempre sus puntos, de comprenderlos, de aprender sobre los procesos que viven en Bolivia. Nos alegra mucho poder escucharlas. Y para ir finalizando, les querría preguntar cómo se ha ido adaptando el medio de Chasqui a esta situación, y también hacia dónde van, ¿no? ¿Hacia dónde quisieran, imaginan o piensan que debe ir este medio autogestivo, autónomo? Que le platiquen a los que no saben qué significa este concepto de Chasqui. Y bueno, cerrar, muchas gracias Paloma y Francisca de Chasqui Clandestina. Súper gracias, compas. Igual creo que yo insistiría en lo complicado que estás ahorita sin hacer comunicación, porque pese a lo conflictivo y lo complejo que nombremos que ha sido, yo sí reconozco que ha habido como una intención, bueno, violenta de tomar el poder, lo llamó golpe, pero que lo que tenemos ahora es una represión expandida de militares y policías en las calles, sumado a la represión y a la expansión de del miedo en la pandemia, y entonces hacer comunicación se nos está haciendo muy complejo por todas estas aristas represivas. Han empezado a caer muchos medios, mucha gente, periodistas que han empezado a manifestarse en contra de las políticas corruptas y violentas del nuevo gobierno, siempre violentas desde el Estado, y entonces está siendo muy complejo, pero creo que nada, consideramos que hay que seguir fortaleciendo este campo de lucha y de resistencia, ir cuidándonos entre nosotras, por eso nos parecía muy importante sumar a esta red y también eso, ir buscando formas de cuidado y de fortalecimiento, ¿no? Gracias, compa. Nada. Sí, bueno, yo igual estamos en una situación, es una guerra expandida también, su lenguaje de guerra del Estado desde noviembre se ha extendido a esta pandemia, donde se habla del coronavirus como con una guerra, ¿no? No ha habido intentos de, o sea, lo único que ha habido es militarización, represión de los intentos sociales de acuerparse y de dar una postura, digamos, social frente a este avance de la tan terrible que está pasando en el país. Estamos en un contexto de militarización, de fascistización y de profundización del despojo y del extractivismo. Y en este contexto creo que está así, es complicado tener una voz autónoma, realmente autónoma en todo el sentido de la palabra, pero creo que es tiempo también de fortalecernos, y por eso agradecerles este espacio, porque es una situación totalmente difícil, ¿no? Bueno, y esto de Chasqui, el Chasqui es como una figura que había durante la época incaica, sobre todo de que era el que se movilizaba a pie y era especialista en correr y llevar comunicación entre las comunidades, ¿no? A través de los caminos del Inca. Entonces, bueno, hemos adoptado un poco también esta figura de llevar y amplificar las voces en este contexto tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo creo que va a ser una profundización de las políticas que nos han llevado a la expansión de la pandemia, y bueno, ya se está hablando de otros proyectos terribles respecto a despojo forestales en Bolivia, retomar proyectos como de transgénicos que están en puertas. Entonces, bueno, desde esta realidad tan convulsionada, igual un saludo a todos ustedes, y esperemos seguir como conectando y amplificando y comunicando las voces de comunidades y de gente, sobre todo de base, ¿no? que estamos ahorita frente a todo esta vorágine. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, compañeras. Cerramos este programa para el Cadenazo Radial, solamente haciendo el comentario de que nosotros queríamos platicar con ustedes porque nos parece muy importante que se dé a conocer el trabajo que han estado haciendo ustedes, la manera en que lo han estado haciendo, el pensamiento de los medios libres, que vemos que coincidimos en ello, porque queríamos que las organizaciones en otros países, que los grupos en otros países también tomen este ejemplo, como pues nosotros tomamos el ejemplo del trabajo que hacen ustedes. Y también para ver estas coincidencias, como lo que apuntan ustedes de que los megaproyectos que siempre van acompañados de muerte, pues también se impulsan en estas llamadas democracias progresistas, como sucede ahora en México y como sucedió en Bolivia y como ha sucedido en Latinoamérica. La otra razón por la que queríamos platicar con ustedes y hacer esta entrevista, pues era, como les comentábamos antes, pues para enviarles un abrazo, para atenderle la mano, para tener esta hermandad en nuestras organizaciones y decir que estamos con ustedes, que pues seguimos de cerca todo lo que está pasando. Muchas gracias, compañeras. A ustedes, compas. Muchas gracias y seguimos en contacto. Salud, larga vida a los medios libres, fuerza. Estuvimos aquí sonando desde Radio Zapote para la Revuelta Radial por el apoyo mutuo. Quédense escuchando más de la Revuelta, sintonicen y vivan los medios libres y los pueblos. Adiós, hasta siempre. Hasta siempre, compas. Ya suena la campana de Bolivia, marca, no queremos.

Thank you.